Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente. Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila, porque la esencia les presenta el concierto de hoy. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de radio La Esencia. 5 años ininterrumpidos en la web, sonando de lunes a domingo durante toda la semana. Muchas gracias a toda esa gente que apoya y sobre todo a las emisoras que retransmiten este programa. 5 años llevándoles solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Back to the beginning, de vuelta al principio. Concierto celebrado el 5 de julio, reciéncito ahora en Birmingham, Inglaterra, muy cerca de donde se formó la banda Black Sabbath. Este evento concluyó con las últimas presentaciones en vivo de la banda Black Sabbath y su cantante principal, quien nos dijo adiós, Ozzy Osbourne. Pero estoy hablando mucho, vámonos a la música y ahora sí viene la parte interesante y la parte final prácticamente de este concierto. Están en el escenario Tommy Cufleto, Mike Innes, Adam Wakeman y Zach Wild, esperando que suba a través de aquella plataforma sentado en ese sofá negro el rey de las tinieblas, Ozzy Osbourne, quien nos interpreta junto a estos músicos las canciones I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution y Crazy Train, para luego dar paso a la banda Black Sabbath. ¿Cuáles son las canciones que vamos a escuchar de ellos? Las 4 que tocaron aquella noche. Pareciera que me equivoqué, pero no. Lo que pasa es que esta banda, Black Sabbath, había ensayado 6 o 7 canciones. The War Pigs, N.I.B., Iron Man, Paranoid, Fireware Boot y Black Sabbath. Pero solamente tocaron las 4 primeras. Ya lo saben, ensayaron 6 o 7 canciones. Pero terminan este concierto y el final de una era con War Pigs, cerdos de guerra. NIB, Nativity in Black, y Iron Man, seguida de Paranoid. Es entonces la despedida oficial de Black Sabbath y Ozzy Osbourne por aquí, por La Esencia, también celebrando los 5 años ininterrumpidos en la web, sonando de lunes a domingo a través de 9 países solamente para ti. La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. stage, you got no idea how I feel. Have you had a good day today? Okay, here's a song called Mr. Crowley. Love you all. Okay. Here's a song called Suicide Solution. Tomorrow. gonna go fucking crazy for me. Are you ready?

darkness will stop turning. Ashes where the body burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Very mercy for the sin. Satan laughing, spread his wings. Oh Lord, yeah. Oh, this is a fucking hell. Bye.

sobre el escenario de Villa Park en Birmingham, como parte del homenaje definitivo a Ozzy Osbourne y el legado eterno de Black Sabbath. Slayer, con su velocidad letal, precisión quirúrgica y la oscuridad característica de su sonido, la banda dejó claro por qué son unos de los pilares fundamentales del thrash metal. Cada riff, cada golpe, cada alarido fue una ofrenda de furia pura en honor al príncipe de las tinieblas. Este set de Slayer no fue solo una actuación, fue una invocación del espíritu del metal extremo que hacía falta aquella noche. Un ritual que unió el pasado, el presente y el futuro del género. Slayer cerró su participación dejando una huella imborrable en una noche épica que se recordará siempre. Slayer comenzó su actuación con la canción Disciple, le siguió War Ensemble, pero por razones de tiempo solamente vamos a escuchar estas canciones. Wicked World, que es una canción de Black Sabbath, seguida de Suit of Heaven, y continúan y terminan la canción Wicked World de Black Sabbath. Le siguen dos clásicos y cierran su participación en este show, Raining Blood, lloviendo sangre, y terminan definitivamente con todo el poder que Slayer nada más sabe aplicar. Angel of Death, el ángel de la muerte. Estás en la esencia, 5 años ininterrumpidos en la web, sonando de lunes a viernes. Esto es Metalmanía. People here on Earth are dying. fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Muy bien, y tampoco podía quedar afuera la balada. ¿Y qué más voy a decirles? Yo sé que todos ustedes lloraron y a muchos se nos puso un nudo en la garganta cuando escuchamos a Ozzy cantar esta canción. Ya saben cuál es: Mama, I'm coming home. Mamá, estoy yendo a casa. Una potente balada incluida en el sexto disco de Ozzy, No More Tears, de 1991. Esta canción fue la única en el set de 5 canciones que cantó Osbourne que no pertenecían a su álbum debut Blizzard of Oz. Les dejo ahí ese dato. Entonces, celebrando los 5 años de la esencia y celebrando por todo lo alto con este concierto Back to the Beginning, celebrado el 5 de julio de este año 2025, nos vamos con esta canción que estoy seguro muchos van a llorar ahora cuando me vaya. Esto fue La Esencia, Ozzy Osbourne, Back to the Beginning, con la canción Mama, I'm Coming Home. Adiós.